evaluación es una evaluación absolutamente positiva. Tuvimos varias aristas que empezaron a existir de 2011. Fundamentalmente creo que lo más importante a destacar fue el acompañamiento de las diferentes actividades de gente de la barría y gente de afuera. Pudimos presentar dentro del marco de Gestarte un documental que auspició la Fundación El Sonido del Tiempo, la cual bueno, soy también presidente de la región pampeana, y ese documental se llamó Músicos de la Ciudad, que habla sobre los músicos callejeros, fundamentalmente de diferentes ferias que hay en Buenos Aires, haciendo hincapié en San Telmo principalmente. Después tuvimos el concierto de Saúl Cosentino en Goldstein y 12 de Cámara, y el cierre a la noche con la Orquesta Sinfónica Municipal. Pero creo que el broche de oro de todo esto fue la presencia a lo largo de todo Gestarte y anoche actuando como solista del famoso maestro Rafael Sintoli, que creo que engalanó a Olavarría con su presencia y destacó culturalmente cualquier tipo de actividad. Sus clases de música de cámara fueron realmente magistrales, las aprovechamos y escribimos al máximo. Una persona absolutamente amable que ha recorrido el mundo y... Te digo que, por ejemplo, uno puede hacer la comparación, aunque tal vez no tiene el marketing como lo tiene Marta Argerich, pero es como una referencia al piano, es Rafael Sintoli al violín, un grande con todas las letras. El objetivo fundamental es poder dar una participación a los jóvenes y tratar de hacer el camino y el vínculo con grandes artistas. En otro momento lo hicimos con directores de orquesta, con pianistas, y en este caso fue con un violinista de excelencia y un profesor de música de cámara. Así que fundamentalmente es generar el vínculo con los jóvenes, fundamentalmente con gente de la región o de la barría, que a veces no tienen la posibilidad de tenerlos tan cerca, y a través de la Fundación, del auspicio de la Secretaría de Cultura de la Nación y obviamente del Gobierno Municipal, es que se logra este tipo de objetivos.